is the rhythm of the night. Dedication Day. Bueno, nos vamos hasta Barcelona, 95.5 en la FM. Enrique, buenas tardes. Hola, Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Pues nada, ya estamos de fin de semana. ¿Ya de fin de semana? ¿Ya no trabajas a estas horas? No, a estas horas ya estoy en casita. ¡Qué suerte, hombre! Bueno, Enrique, oye, ¿tienes un par de iconos de los 80 pensados para comentarme? Sí, icono como icónico tal cual, las sombreras. Espera un momento. ¿Las sombreras, me has dicho? Sí, las sombreras. Sí. Todos hemos tenido una americana en los 80 con hombreras, ¿eh? Todos. Y como icono musical, Michael Jackson. ¡Michael Jackson! Pero bueno, ¿cuál es la canción que más te gusta de Michael Jackson? Enrique. Una de las que más me gusta es I'll Be There. Ah, muy bien, muy bien. Es un temazo, bueno, que me ha guiado mucho en mi vida, me ha ayudado mucho, la verdad. Fíjate, Michael Jackson ya lleva, entre la semana pasada y esta, ya lleva 3 votos, ¿eh? Está en el número 1 de la lista, ¿eh? Hombre, es que no es para menos, no es para menos. ¡Yupi! Bueno, va, Enrique, ¿a quién quieres dedicar en la canción y qué canción quieres? Va. La canción se la quiero dedicar a mi mejor amigo David, que ¿David? Está aquí en Barcelona, vive en Bolinha, aquí al lado de Barcelona. ¿Sí? Es muy fan de la música italo disco. ¿Sí? Y le quiero dedicar la canción Tarzan Boy. ¿Sí? Porque nos conocemos desde hace 40 años, ¿sí? 41. ¿Sí? Es la persona más responsable que conozco. Estaba pasando por un momento durillo con el tema del curro, que de esos momentos que te afecta a la salud, ¿sabes? Te empieza a afectar y no quiero que caiga. Le quiero dar mucho ánimo. Además, el domingo fue su cumpleaños, sí, que ya estamos en los 47 los dos. Muy bien. Y pues felicitar a los felices de cumpleaños y que mucho ánimo y mucha fuerza, que puede contar conmigo para lo que sea. Igual que yo he podido contar con él tantísimos años como hasta ahora. ¡Oh! Oye, pues creo que esta canción le va a animar y muy mucho además, ¿eh? Gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Igualmente. Oye, pues mira, ahí está sonando Tarzan Boy, claro exponente del Italo Disco, que nos encanta bailar. ¡Sí, son Baltimora! tardes. ¡Gracias!

gusta calentito y luego frío. Hot and cold. Todo lo exótico suena a Katy Perry. Esto es Hot and Cold. Dedication Day. Juan Carlos, ¿a ti te gusta la Katy Perry? Muchísimo. A mí también. A mí también. Muchísimo. Oye, no voy a decir que no. Claro que no. Canta genial, es súper guapa, está forrada. Totalmente. Vamos, el braquetazo sí, sí. del siglo. Y encima tiene una pareja que me cae muy bien, que es Orlando Bloom. Ah, fíjate, sí. Fíjate, el Orlando sí. Bloom, Ha salido listo aquí el Orlando, ¿eh? Ya te digo. El Legolas. Así que nada. Sí. Oye, Juan Carlos, escucha, ¿tienes un par de iconos de los 80 que me puedas dar? Sí. Venga, por va. Por supuesto. La cámara Polaroid. ¡Hoy la Polaroid! Y el Wallman. Fíjate, el Wallman ya tiene puntos, ¿eh? Porque fíjate, el Wallman ya tenemos 3 puntos para el Wallman, ¿eh? Sí, es que sí. Eso era un icono de los 80 total. Bueno, fue el inventazo del siglo, el Wallman. ¿Y la Polaroid? A ver, ahora mismo la Polaroid es algo más de capricho que otra cosa. Pero antes de existir los móviles, cuando tú hacías las fotos, nos acordamos todos, ¿verdad? Las hacías en el negativo y salía bien, y si no, pues ala, a tirarla. Pero, exactamente. Y la Polaroid era pum, pim, pam, instantáneo. Era una especie de pseudo teléfono móvil con cámara, ¿no? Pero sin el teléfono. Exacto. Bueno, escúchame, Juan Carlos, ¿qué haces a estas horas de la tarde? ¿Estás trabajando? Pues o qué? Mira, trabajando, sí. Trabajando. ¿Dónde trabajas, Juan Carlos? ¿Qué pues, haces? Pues mira, estoy en un comercio, estoy en una tienda de joyería, de Getafe. Sí. Y bueno, pues aquí luchando y haciendo por la patria. Oye, Juan Carlos, a ver si te puedo preguntar. Una joyería y tal, es una pregunta así, que un poquillo de morbo, pero ¿qué es lo más caro que has vendido nunca en tu tienda? ¿Cuánto por cuánto salía lo más caro? Bueno, yo aquí concretamente la tienda que yo estoy es una tienda muy barata, a ver si me entiendes, es plata, es oro, pero no. Pero yo, por ejemplo, tengo un récord, digamos, en otras tiendas que trabajaba, porque yo llevo 32 años trabajando en este gremio, pues ha sido un reloj valorado en 58.000 euros. Bueno, no está nada mal, ¿eh? ¿Daba la hora? Sí, y además al entrenador del Madrid, a José Mourinho. ¡Anda! ¿Cómo se la gasta Mourinho, Así que nada, bueno, pues yo te digo. Juan Carlos, va, ¿qué canción quieres y a quién se la dedicamos? Pues mira, me gusta muchísimo la canción del grupo Eruption, el One Way Ticket, y se la voy a dedicar a mi mujer, que hace muy poquito hemos hecho 32 años juntos. ¡Ale! ¡Qué bien, Sí, total. Bueno, oye, Juan Carlos, ¿haces el favor de presentarla tú, la canción, y la ponemos? Sí, venga, por supuesto. Adelante. Pues nada, para todos los oyentes de Play Kiss, el grupo Eruption con el One Way Ticket. Enrique García. Face of Face is another baby, ¿eh? All that she wants is another baby. Ana, desde Madrid, ¿tú quieres otro baby o ya tienes uno? ¿Cómo va la cosa? No tengo ni. Bueno, como me decías aquí por teléfono que se le querías dedicar la canción a un compañero tuyo, digo, bueno, eso que le dediques la canción a un compañero puede que sea algo más que un compañero en un futuro, ¿no? No. Es mi compañero, es como mi hermanito mayor, realmente. O sea, no vayas por ahí. Vale, de acuerdo. Venga, oye, Ana, ¿tienes un par de iconos de los 80 que nos puedas contar? Venga, el primero es Terminator, espera, que lo tenemos aquí, mira. Hasta la vista, baby. Wow, terrible, ¿eh? Arnold Schwarzenegger haciendo de Terminator, menudo crack. Va, ¿y el otro cuál sería? Es un papelón, Alien. A ti te va el cine de los 80, ya lo veo, ¿eh? Muy bien. Sí. Bueno, Ana, escúchame, ¿y qué canción quieres y a quién se la quieres dedicar? ¿A tu compañero? ¿Cómo se llama tu compañero? Se llama Castro. Ajá, ¿y nos está escuchando? Sí. ¿Está escuchando? Hola, Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También Ana te va a dedicar una canción, ¿eh? Motivo de felicidad absoluta. Sí, para que veas qué pasan las horas, Castro. Bueno, ¿y qué canción le quieres dedicar, va? Pues mira, quería una de Robert Palmer. ¿Una de Robert Palmer? ¿La puedo elegir? ¿La puedo elegir yo? Venga, elígela. ¿Sí? Venga, pues, te doy el gusto. Pues mira, esta, mira. Oh, qué canción. ¿Sabes cómo se llama, Ana? Johnny and Mary, ¿no? Johnny and Mary, correcto. Sí. Oye, Ana, que tengas un maravilloso fin de semana. Ay, igualmente, chicos. Gracias y un beso. Un